Sean todos bienvenidos, arrancamos a pasar la onda, son las 22:04 de la noche y esto, como no puede ser de otra manera, en pleno sábado, arranca bien, bien arriba. Prepárate, vamos hasta las 11. Up, grab fire out, make Aquí estamos, sean todos bienvenidos, todos bienvenidos, como estamos tratando de adoptar últimamente en el lenguaje. Arranca un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Estamos más que felices de estar nuevamente aquí al aire. En las teclas está el señor Robertino Ríos. Vuelve al retoño el señor Robert. Así que gracias, Robert, por siempre la magia que nos traes. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa, como lo hemos hecho en las otras 348 veces. Es decir, este es el programa 349 y para el próximo es el 350. Y algo tenemos que hacer. Acá me piden escabio. Algo más tenemos que hacer aparte de escabio. Tenemos que hacer un programa especial y voy a estar craneándolo en la semana mientras llega la señorita Mary Larraga, nuestra productora, que también va a estar acá haciendo las redes sociales y va a estar también filmando. Y estuvo haciendo de todo en la semana la señorita Mele. Así que lo habrán visto en las redes sociales. Así que un golazo que estés de nuevo con nosotros, Mele. Gracias por ser, gracias por existir. También el que va a estar llegando en breve es el señor Leandro Bonini. Y para hoy, además, de buena música, como escuchábamos recién a los 21 Pilots haciendo Jumpsuit, y ahora por debajo escuchamos a Mark Ronson junto con Mystical haciendo Feel Right. Tenemos música en vivo porque ya está aquí la señorita, nuestra invitada de hoy, así que vamos a tener música en vivo, sí, vamos a tener música en vivo, vamos a tener también la pasada de Patuleca. Sí, sí, sí, no solamente Panda Elliot tocando acá y charlando con nosotros, sino que también le pasamos la patuleca a los muchachos de Ultra Viejo. Vuelve Patito Palazzo a hacer su sección, así que también van a estar disfrutando de una banda underground. Vamos a tener agenda para que hoy a la noche puedas salir, tengas opciones para que a la noche la des cosas como suele ser los sábados. Hoy no hace tanto frío, así que está especial para salir la noche también. Y no solo eso, también te vamos a hacer bailar en nuestro programa. Así que vamos hasta las 11 de la noche, quédate ahí, comunicate con nosotros, hacenos saber que estás del otro lado, mandanos un mensajito si querés. ¿A dónde? Bueno, ya te digo, para no seas ansioso o ansioso. Lo puedes hacer al 11 22 34 96 72. Y si no, te puedes comunicar por las redes sociales. Nos encontrás en todas las redes como pasalaonda arroba, en los que llevan arroba, y en el otro, básicamente, pones pasalaonda. Y si no, lo haces en Google también, pones pasar la onda y ahí nos encontrás al toque. Así que excusas para comunicarte no tenés. Así que queremos escucharlos ahora. Vamos a arrancar con Tutti. Quédate ahí. ¿Qué tal? Un saludo muy grande a todas y todos por ahí, acá Santi Martínez. ¿Y qué tal? Julián Cartún, los dos integrantes de la agrupación musical El Cuelgue. Y para mandar un gran abrazo a la gente de Pasá la Onda en su octava temporada. Un saludo para todos y también para toda la Radio La Patriada. Un abrazo grande de parte del Cuelgue. Aguanté. We'll be right back. tempo. É o tempo. Não chore por mim. No seu coração está a verdade. A verdade mora no seu coração. Se nós aguardarmos o mundo chegar, perdemos. Vem comigo. Continuamos pasando la onda a nuestro programa. Lo que sonaba es Panda Elliot haciendo Velociraptor, que ya llegó y ya me cagó a pedos. Esa es la realidad. Me cagaste. Hola, Cristian. ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Así es, estoy muy bien. Y así es siempre para mi banda también. Están acostumbrados. ¿Que los cagues a pedos? Totalmente, 100%. Bien. Pero bueno, cuando me toca a mí, me la cobran también, ¿eh? Pero así que está bien. Son esas personas que después dicen... ¿Tenías razón o la peleás? La discutís. Me cuesta un poquito, pero termino reconociendo. Sí, pero el orgullo me da, ¿viste? Como que un poquito, pero sí, después sí. Es general igual, te digo. Sí, ¿no? No te pasa vos sola, creo que a nadie le gusta admitir sus errores, pero en algún momento no está mal tampoco admitirlos. Nah, está perfecto. Así que bueno, tengo mis problemas de comunicación a veces con los chicos. Claro, yo tengo mis problemas de lagunas también, mentales sobre todo. A veces pasa que estás en una cosa y de repente decís, ¿en qué estaba yo? ¡Ah! En esto. Lo bueno es que podemos contar que se te hizo una laguna con un nombre un poquito particular. Ahora no te vas a olvidar nunca más. No, el nombre Panda Elliot, ya está. La rareza del caso es que la producción la armó yo del programa. A ver, estás acá porque estabas con yo muchas quise cosas. Que vengas acá también. Claro. Esa es la realidad. Así que bueno. No, y contenta de estar, la verdad que gracias. Gracias por invitarme. Acá estamos con nueva música y feliz de poder tocar algunas en vivo. Ahí va, muy bien, buenísimo. Es como condición sine qua non prácticamente este programa, que tratamos de darle una versión completa del artista. Buenísimo. Escuchamos un poco de lo que es el audio editado, escuchamos un poco de lo que es, de dónde sale habitualmente la composición. De dónde nace, así, de una guitarra, de una melodía, una voz y ahí... De lo básico. Bueno, ahí nomás. Hablemos un poco de tu historia porque realmente... Como te decía antes, me llamó mucho la atención la historia tuya. ¿Arrancaste directamente con la música como música de intérprete o arrancaste por el lado de producción y después fuiste a lo...? Mirá, tengo un camino bastante largo y en distintos lugares también. Arranqué en... Yo vivía en Caracas, viví 18 años en Venezuela y ahí arranqué como guitarrista. Tenía una banda y componía algunos temas y cantaba un poquito, pero casi nada. Después de ahí me fui a Londres... Como un año estudié producción, entonces ahí me metí más de ese lado. Y después cuando me vine a Buenos Aires, trabajé mucho en vivo, grabando bandas, produciendo, tenía una banda que tocaba la guitarra y recién hace, no sé, en 2011-2012 es que lanzo mi primer disco como cantante, compositora, como todo. Pero bueno, me llevó un tiempo encontrar mi voz, como literal. La parte del canto me llevó bastante tiempo. ¿Te costaba cantar? Sí, sí, me recostaba. Fue un entrenamiento fuerte y la verdad que muy gratificante. Un desafío. ¿Naciste acá o naciste en otro lado? Nací en Buenos Aires, pero me fui muy chiquita. Yo tengo tres hermanas mujeres y las tres nacieron en Caracas. Así mirá. Que sí, mis padres se fueron a trabajar y después, bueno, volvimos y yo nací, después volvieron a ir, así que medio una vida de viajes. Mirá qué loco. Y aparte después viajaste para estudiar. Exactamente, sí. ¿No había como muchas posibilidades allá en Venezuela para estudiar o preferiste...? No, no era eso, yo siempre me sentí como que tenía una deuda pendiente con Argentina. Siendo argentina, mis padres argentinos, me sentía como esa cultura era para mí. Dije, bueno, en algún momento voy a ir, pero previo a eso aprovecho y tenía la oportunidad de antes de empezar, no sé, después estudié en la EMBA, ¿viste? Hice facultad acá también. Pero bueno, la verdad que ir a Londres a hacer música es como un sueño para todo lo que nos gusta, el rock, el pop, ¿viste? Todo lo que escuchamos hace tantos años, Claro, desde ahí, así que es espectacular. En la Meca, digamos. ¿No? Totalmente. Para ¿no? lo que es música, salió todo ahí. Sí, y escuchar marcando, ahí todo, ¿no? Escuchar cómo hacen y cómo trabajan la parte técnica del audio, cómo producen, la movida que hay, viste, tuve una banda, toqué el bajo también, así que la verdad que fue una experiencia increíble. Sí, te veo como un poco inquieta, ¿no? Un poquitito. No, nada. Cero. Quería decir culo inquieto, no sé si se puede decir, pero un poquito. Dígalo. La cinegra ha dicho cada barbaridad al aire, podemos decir cualquier cosa. Así que sí, claramente, culo inquieto, lo cual habla de una búsqueda. ¿Cómo llegaste? Me interesa saber cómo llegaste a Panda Elliot. O sea, al imagino que es un concepto. La verdad que en parte me cansé un poco de tener bandas y de tener que depender de otros. Ese fue como el principio. Dije, bueno, me tengo que arremangar y quiero hacer un proyecto que justamente por eso, por querer hacer tantas cosas todo el tiempo y estar tan comprometida, y a veces el tema de las bandas es complicado, tener los mismos objetivos que todos los compañeros. Coincidir musicalmente. O sea, no es fácil ese lado. Y veía que no pasaban las cosas que yo esperaba o las expectativas que yo tenía con respecto a cómo quería que fuese la música, cómo quería moverme. Y dije, bueno, voy a hacer todo. Y me puse a tomar clase de canto, me puse a componer, tuve bastante, la verdad que hay mucha gente que me ayudó un montón y me bancó y me dijo, dale, metele, porque al principio escuchar tu voz cuando no sos cantante es como, bravísimo. Y salió de eso, y a mí la verdad que ya el nombre artístico lo tenía, todo el mundo me dice Panda, así que ya está, era... Claro. Y el primer disco se llama Es mi nombre, ¿viste? Pues siempre me preguntaban, ¿pero ese es tu nombre? Pero no, ¿pero cómo? Wanda, para Sandra... Para aclarar dudas, ¿viste? Entonces dije, Panda es mi nombre, ya está, listo. Así que ahí arrancó, y bueno, el segundo disco ya un trabajo un poquito más en confianza con el canto y todo eso, que se llamó Forastera. Expresaba un poquito esa sensación de ser de acá, pero ser de varios lugares también, haber vivido en muchos lugares. Así que ese, la verdad, que fue un disco muy divertido, lo pasamos muy bien. Y ahora se viene el tercero. Que ya hay un pequeño adelanto ahí dando vueltas, pero vamos a hablar de eso. Exactamente. Después, en breve, vamos en breve, a dejarlo. Sí, tenemos un poco de tiempo todavía. Perfecto. Imagino eso, ¿no? De que te echaste las guabolas, básicamente, para hablarlo en criollo, de capaz estar... Es que los proyectos son muy difíciles que avancen a veces cuando uno está más comprometido que otros. Es difícil lograr esa sincronía. Sí, tal cual. Y en lo musical también. Y hablando justamente de lo musical, hubo un cambio. Porque no es este mismo sonido que tenés vos ahora que el que arrancaste. ¿Será como, por ahí podemos decir, un poco más canción antes? Puede ser. Yo, la verdad que no, es difícil cuando estás tan metido en la creación de las cosas, saber qué es lo que te va pasando un poco desde afuera, o como capaz vos lo podés escuchar. Escuchás unas canciones, después otras, y decís, ah, esto es más, va más por esta onda canción, esto es más bailable, esto es más rockero. Yo no sé, me parece que tiene mucho que ver con lo que me va pasando en la vida y con las cosas que voy escuchando y con las cosas que voy viendo. Y me empiezan a motivar otras cosas, ¿viste? No me cuesta un poco ver hacia dónde voy mientras lo estoy haciendo. Claro, capaz que sí, después sí. Es más fácil analizarlo, pero bueno, entre producir, grabar, mezclar las cosas, es como que, la verdad que ni idea, ya en un momento me pierdo. Claro, es como que estás tan metido en lo que estás haciendo que no vas directamente a decir, no, yo quiero hacer esto, no, sino que va fluyendo y va saliendo, y después con el tiempo, como vos decís, podés mirar hacia atrás y decir... Bueno, en este momento estaba capaz en más hacia esto. Claro, y también, o sea, obviamente que cuando estás componiendo, sí te hay objetivos que uno quiere buscar, como, qué sé yo, esta canción siento que habla de algo un poco más alegre, entonces quiero que la música vaya por este lado. Esta canción es más, viste, habla de un momento difícil, entonces quiero, eso sí, pero después ya mirar el proceso desde afuera es, bueno, es interesante igual. Me gusta que la gente interprete, a ver... ¿Qué opina? Bueno, se trata de eso, el arte, ¿no? De hacer y que el otro tome una... Una vez que sacaste la canción, ya no es tuya. Claro. Ya no es más tuya. Pasó al cosmos. ¿Produjiste todos los tres discos? Sí. ¿Vos sola? El primero lo hice bastante sola, pero tengo un socio que es el que me banca en todo, que me ayuda un montón, que es Coca Monte, de bajista Beta Madre. Ajá. Y tenemos juntos un estudio de grabación y nos dedicamos a eso. Y el segundo disco sí lo produje con, digamos, una coproducción con Gustavo Montemurro, que es un productor uruguayo tecladista que trabajó con Rada, con Jaime Ross, es un capo total y me ayudó muchísimo, sobre todo la parte de crecer armónicamente, viste, alguien que es un genio. Yo muy en la parte de grabación me dedicaba a todo eso que lo grabé yo, pero claro, él dándole una mirada, una vuelta a las canciones, la parte armónica, las melodías, viste, ayudándome a abrir un poco sí, de lo que traía. Porque exacto. Te lo pregunto porque al ser productora, ¿no? Es como que me imagino que debe ser un poco complicado también al laburar tu propio material. Sí, o sea, el laburo del productor es estar afuera de la banda y que le llegue lo que están haciendo y de encontrarle la vuelta, podemos decir de alguna manera, o sacarle el jugo al material. No, totalmente. La verdad que por ahora para este tercer disco estoy dejando que los chicos de la banda opinen mucho y me ayuden también como coproducido, ¿viste? Tengo claro. Javier Tomasi, que tiene otro proyecto, se llama Let Me Garage. Rodrigo Monte, que es el hijo de Coca, me ayuda. Mi equipo del estudio, que es Martín Muscatello. Y, ¿viste? Como que ahí ya, una, ya como hay un equipo armado de no varios sos vos años. Sola, exacto. Entonces ahora es muy, muy en equipos. Yo sigo teniendo la última palabra, como ya obvio, sabes. Obvio. Viste, no sé si te diste cuenta cuando entré, pero es tu nombre, ¿no? Digamos. O sea, así ya es. Ahí tenés un montón. Perdón, le estoy dando una camarita que está acá con la señorita que yo no vengo la presentamos. Yo vengo con Siena, viste que hoy en día Siena es mi sobrina, tiene 12. Ajá, bienvenida, Siena. Y es vivísima, es mucho más piola que yo y maneja el te mundo, maneja las redes, me maneja el, entonces ahora la llevo a todos lados. La madre capaz que se va a enojar si la llevo un poco tarde, pero no importa. En algún momento la devuelvo. Capaz que pasamos a tomar una birrita, pero después claro, bueno. Después vuelve. Una tapita, nada más, nada grave. Bueno, no, y ella pedir, sí, es más brava que yo, así que ojo. Voy a tener cuidado entonces. Pues está al lado mío, voy a tener cuidado entonces. Te voy a pedir que hagas un temita, ¿te parece? Vamos a hacer un temita. ¿Qué vas a tocar? Porque ya escuchamos Velociraptor. Ya escuchamos Velociraptor, que tiene un video muy divertido. Sí. Si lo quieren ver, un videoclip en YouTube. Y muy buen tema, dicho sea de paso. Te doy dos opciones, o Ligerita o Guerrero. Ligerita. Ligerita. ¿Por qué? Excelente. ¿Por qué me das esas dos opciones? Te doy esas dos opciones porque son de las canciones que más han gustado y que me encanta tocar. Y sobre todo en vivo, me encanta tocarlas en vivo. Qué bueno, diviértase. Páselo lindo, entonces. Estamos con Panda Elliot, capítulo 349 de nuestra historia. Estamos en FM La Patriada y estamos saliendo en vivo por Instagram. Así que, enjoy it. Me planto y te digo, quiero acostarme contigo. Femme fatale, tremenda, tremenda, tremenda. Tengo en los besos el poder. Femme fatale, ligera, ligerita. Sus piernas, femme fatale, femme fatale, ligera, ligerita. Mm. tarde, pero seguro. Gracias por la música. Te iba a decir, para haberte costado tanto, lograste un buen producto, te digo con la voz, lo has logrado, podemos decir. Muchas gracias. No. Una tosecita de invierno. Ahí rompiendo pensé, un poco. Pensé que la quedaba. Bien, menos mal sí, que no fue así. Ya. La verdad que por suerte tengo la voz. La gente le gusta mucho el tono y todo, y tiene reminiscencias que yo no tengo ni idea de dónde vienen, pero están. Así a mí me llevó en un momento la voz a Fabiana Cantilo en algún momento. ¿Te lo han dicho eso? Un montón de veces, la verdad que me sorprende muchísimo. Tenés un tinte ahí. Sí, yo creo que ¿la escuchabas a ella? La verdad que sí. No. Yo escuché muy poca música del rock nacional hasta de grande, pero Fabiana Cantilo escuchaba cuando venía acá, tenía una prima que le encantaba ese disco de Fabi, que fue como el de mayor éxito, y yo tenía, no sé, 12, 13 años, o sea que algo evidentemente me... Claro, de esa edad encima me también. Caló profundo y... No digo igual, ¿eh? Hay en algún momento... Sí, pero me lo super han dicho y me parece maravilloso, o sea, si puedo tener un cuarto de la voz que tiene, ya estamos, listo. Bueno, tan malo te va a estar yendo, o sea, todavía no sos Fabiana Cantilo, pero te has seguido a Estados Unidos, has estado tocando en festivales. Muchísimo, la verdad que ha sido... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a eso? A ver, ¿de dónde salió? Gracias, perdón. No hay por qué. Mirá, si me ayudas un poquito a hacer una... Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, dos festivales, por lo que yo tengo entendido, más allá eso de todo el laburo que venís haciendo hasta el momento. Ya habíamos ido a México, que es un mercado que la verdad que está buenísimo, la gente está muy ávida. Les encanta. De escuchar música y por lo menos la primera escucha te la dan con buenísima onda. Y a partir de ahí dijimos, bueno, quiero seguir subiendo y mandé a este festival South by Southwest, que es un festival tremendo en Austin, Texas. Mandaste el material y de repente cayó la respuesta. Sí, es un festival que llevan a muchísimas bandas de todas partes del mundo y es increíble, son como cuatro calles los bares todo tocando música, gente, es impresionante y es una movida también de mucho lobby como de para conseguir, viste, desde maga gente, o sea, se hace mucha cuestión de la música y a partir de ahí conocí gente que quiso hacer una gira, hicimos una, o sea, ese fue el primer viaje que hicimos a Estados Unidos. Ah, no la podías creer. Claramente. No, me pareció que estabas tocando, haciendo una gira, te fuiste para allá y de repente metiste gira. No, espectacular, la más verdad o menos. Que sí. Y hicimos 13.000 kilómetros como en 6 semanas, 30 shows, la verdad que fue tremendo. Y Estados Unidos es enorme, así claro, que... Claro, sí, gigante. La verdad que fue muy divertido. Bien, bien. Y aparte, imagino que debe haber abierto un montón de puertas más. Vamos a hablar un poco de lo que se viene. Hablemos un poco de Magia Peculiar, es el primer corte, ahora lo vamos a escuchar como para cerrar. Es el primer corte del próximo disco, que todavía no tiene fecha de salida, me parece que o es en noviembre o... Por ahí. ¿Cuántos temas van a ser? Y van a ser 10 temas mínimo y vamos a hacer 3 cortes antes. ¿Va a ser un disco? Un disco completo, sí. Sí. Okay. Estamos decidiendo los pormenores, pero viene muy bien. Bien, y no falta tanto entonces, porque estamos hablando de noviembre, ya estamos más cocinados. ¿Y el nombre ya lo tenemos? No lo puedo decir todavía. Ah, no, esto. Así no va, así no. Bueno, y, para la próxima vez, la próxima vez que venga y te presente el disco entero, hacemos el nombre completo. Bueno, dale, hagamos así. Voy a negociar. Bueno, tenemos que ir cerrando un poquito porque aparte nos estás por morir en cualquier momento y no quiero que eso suceda en vivo, aunque podría... No, mentira. Podría ser un rating, ¿viste? Claro, podría ser. De ahí te va para arriba seguro. Olvídate. Ahí está. No. Obviamente que no queremos... No le decimos el mal a nadie. Pobre gente, está escuchando. Pero tenemos que ir cerrando y vas a estar tocando este jueves... Pará, el jueves 30. 30 de agosto vamos a estar en La Tangente presentando Magia Peculiar y otras canciones del nuevo disco. Ah. Y sí, vamos a estar presentando 3 del nuevo disco. Y ahora esta semana que... Durante la semana sale el videoclip de Magia, que está muy bueno, es muy divertido. Hay un lyric, así que ya los que les haya gustado un poco la música pueden entrar y seguirnos en las redes y todas esas cuestiones. Y Magia Peculiar La verdad que es una canción que da un poco de... Yo tenía ganas de dar un poco de alegría y buena onda. Bailar, ¿viste? Como... Es arriba. Es arriba. Es como... Habla un poquito de la amistad. Básicamente de la amistad. Pero tiene muchas reminiscencias a ese a esa gira a Estados Unidos que hicimos. Y habla un poco de eso. De como un viaje y buena onda, así que me encantaría que bueno que lo escuchen y que si los hace bailar está el objetivo logrado. Vamos, vamos, a mí particularmente me llamó la atención, me gustó, y creo que va a hacer bailar a mucha gente, lo cual es importante en este momento que estamos viviendo. Necesitamos alegría a full. Última pregunta, te hago pregunta que le hacemos a todas las bandas que vienen acá a nuestro programa, algo ya me estuviste nombrando. El programa se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas que vienen acá es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas que vos decís tenés que escuchar, como por ejemplo Panda Elliot, tenés que escuchar a tal porque la descose. ¿A qué banda les pasarías la onda? Le pasaría la onda a las chicas de Bestia. ¿Bestia? Sí. Bien. Sí, son tremendas. Han laburado también con ellos. Sí, sí, pero son unas capas, así que... Muy interesante, ahí. Los estuve escuchando también. Muy qué interesante. Bueno, Bestia, entonces, pasada Bestia, la onda. Bestia. Bueno. Hoy toca Diego Marchionati. Ahí va. ¿Dónde? En Lucil. Ahora en un Lucil, ratito. Ahora en la noche. Ahora en la noche con otro que se llama, otro chico que es muy buen guitarrista y que tiene una banda que se llama Tokyo Bay. Así que... Tokyo Bay. Lucil, Tokyo Bay, Diego Marchionati. Ahí está, otra banda. Ahí va, una buena pasada de onda completita. Salgan a ver bandas, que es fundamental para nosotros. Salgan a ver bandas y si pueden, paguen la entrada. Dentro de lo que puedan, porque nos ayudan un montón. Y la verdad que para todos los músicos nos cuesta, ¿viste? Vamos remando y le metemos, así que nos viene muy bien. Y prometemos ofrecer algo bueno y digno, espectáculo digno y laburado y todo. Exactamente. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, mil gracias, Cristian. Perdón por la tosecita y perdón por la ¿no? La, ¿qué te dice? La cagada de pedo. No, está sí. Todo bien, está bien. Me la merecía. Listo. No, tomamos una birra, no te preocupes, una cervecita y estamos. Y ya estamos, y la arreglamos. Bueno, todo. El jueves 30 a las 8:30 en la tangente va a estar presentándose la señorita Panda Elliot. Se la recomendamos fuertemente. Muchas gracias por haber pasado muchísimas la onda. Muchísimas gracias por invitarme. A vos, y gracias a vos, el momento de que no termina más, ¿viste? Y vamos a escuchar entonces Magia Peculiar, que es el adelanto del nuevo disco de Panda Elliot, que ha pasado la onda, y muy agradecidos le estamos. Quédate ahí que venimos con más. En la cara y balas en el agua, millas en una pantera negra con motor, un equipo de sensibles tan lejos de casa. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalboards, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Sala Patuleca. Un análisis minucioso de los discos nuevos de Lander. Sin filtro ni caretas. Hola, hola, hola, hola. Muy buen sábado para todos. Estamos una vez más en Pasala Patuleca. Hoy vamos a estar con los chicos de Ultraviejo presentando su disco Aquaforte. Quédate ahí y conócelos. Así se iba De mí, el tema número uno que abre el disco Aquaforte. Como pudieron ver, la batería y la guitarra entran con mucha onda, con mucha frescura. El riff de guitarra que se repite anuncia una entrada muy marcada. La voz del cantante es muy particular y va muy bien con el estilo que hacen ellos. La letra es interesante porque hablan de una persona por la que nunca nadie apostó un mango y aún así resiste, viejo, resiste. Y como bien dice en el estribillo, vivito y culeando. Así que pasamos al tema número 2, que se llama ¿Cuál es el bueno? Otro rock, nuevamente inicia con una guitarra que hace un riff que tiene fuerza y tiene poder. Lo que me gustó particularmente de este tema es el bajo, porque tira muy buenos arreglos, muy buenos dibujos. Abarca notitas graves, agudas, medias, es como muy amplio, se desplazó muy bien en su instrumento y me gustó. Un aplauso para el bajo de este tema. Luego viene el tema número 3, se llama Atrincherado. A diferencia de los otros dos temas anteriores, es un funk. El tema habla de alguien que se queda en su país, atrincherado, mientras ve a otras personas irse a la mierda. Cuando digo a la mierda, digo al exterior, por diferentes países, en vez de quedarse en su país de origen a solucionar sus problemas. Como que la solución es, bueno, me voy a la mierda. Así que bueno, se refieren a esa cuestión de manera irónica y muy ocurrente. En el estribillo hay una tensión musical que corta un poco con el funk que veníamos escuchando en las estrofas. El sonido de la guitarra y el sonido del bajo están muy bien, está muy prolijo, está muy logrado. Y hacia el final tiran frases en otros idiomas e incluso aparece una tonada cordobesa, lo cual me pareció un detalle muy ocurrente y muy divertido. Luego viene el tema número 4, Cajón. Fue el que elegí para que escuchen porque es un tema que me gustó mucho la melodía, particularmente. Me gusta también la métrica de la lírica, como, o sea, cómo el cantante metió la voz. Y cómo van entrelazando los instrumentos, logrando matices que diferencian las estrofas del estribillo. En el medio de la canción hay un pasaje instrumental muy lindo que hacen la batería, la viola y el bajo. Y bueno, si te dio curiosidad, escúchate Cajón de los chicos de Ultra Viejos. Después de una noche amarga, salgo a la calle, la gente me mira extraña. ¿Debo ser yo que esté desfigurado? ¿O debe ser que mi resaca no me dejó? Porque me pasa lo mismo de ayer. Segundo el reloj pasa, miro el techo, miro el piso y no encuentro nada. La gente que siempre me aconsejó mal, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver al lado más. Que me pasa lo mismo de ayer. Bueno, ¿vieron que era pegadizo? El tema número 4, Cajón. Ahora pasamos al tema número 5, se llama La Libertad. Es otro rock bien arriba y también otra letra muy buena. En este caso me hacen pensar en Intoxicados o en Viejas Locas. Tienen ese estilo desfachatado, tanto en letra y en música. Hablan de la libertad engañosa en la que vivimos o que nos quieren vender, porque al fin y al cabo no somos del todo libres, siempre funcionamos limitados. Y los chicos lo expresan de una manera muy muy divertida, muy graciosa. Dicen: qué mala suerte tu libertad, te la domina tu mujer o un oficial. Escúchenlo porque es muy bueno. Después viene el tema número 6. Se llama La Lluvia. Bueno, lógicamente empieza con un sonido de ¿qué? De lluvia, claro que sí. El sonido de la guitarra me hizo pensar en, no sé, en Deep Purple. Después flashé Los Abuelos de la Nada. Después flashé Los Gardelitos. Y hasta incluso flashé con Virus. No sé por qué, pero con este tema se me vinieron varias bandas a la mente. Me gustó mucho este tema. Fue uno de los que más me gustó, de hecho. Luego viene el tema número 7, se llama Lulú. Me gustó cómo empieza, la viola está como ahí bien rabiosa, bien expresiva. El estribillo me pareció genial, dice: Lulú, Lulú, hago lo que quieras, pero por favor déjame ver la luz. Es el claro grito desesperado de un hombre que no quiere que le rompan las pelotas ni que le saquen la tan anhelada paz mental que tiene uno. Me gustó mucho Lulú, me gustó mucho la guitarra de este tema, no tiene desperdicio, los arreglos, el sonido, el solo. Después vendría el tema número 8, pero yo el tema número 8 lo dejé para el final, porque me gustó para el cierre, así que me salteo al tema número 9, porque el tema número 9 es un sorpresivo tango. Así como te lo digo, un tango con criolla y dos voces, así, pelado, bien sentido, bien del alma, pum, ahí, un tango para la gente, que no te lo esperas, está bueno porque no te lo esperas. Y bueno, vuelvo para atrás con el tema número 8, que sería el que les voy a estar mostrando para el cierre. se llama Perlas. Es un tema bien arriba, por eso mismo lo dejé para el final. Esta canción me llevó automáticamente a pensar en los espíritus, porque tiene ese estilo como entre hipón y rockero que le da toda la onda. No hay batería, sino que hay percusión, y la percusión combinada con la guitarra y con el bajo queda muy bien, muy bien. Pero antes de dejarlos escuchando este último tema, quiero contarles que, como ustedes saben, yo no soy de escuchar este estilo de música o este género de rock precisamente, pero tengo que rescatar que los chicos de Ultra Viejos suenan muy bien. Es un disco con temas muy laburados, con arreglos laburados, está todo muy prolijo, tienen muchos efectos. Rescato mucho que tengan variedad musical entre tema y tema, o sea, cada tema tiene su estilo, tiene su onda, lo cual para mí siempre es fundamental para no caer en la monotonía del sonido y no aburrir al oyente. Y la verdad es que los temas de esta banda podrían sonar tranquilamente en La Mega, por ejemplo, porque suenan bien bien a rock nacional. Y otra cosa que me encantó es que son muy creativos en cuanto a sus letras. Me sacaron sonrisas al escucharlos, y cosa que no es fácil y que no es de todos los días que uno escuche una letra y se ría y se sonría. Así que los felicito por las ocurrencias y por ser tan creativos y divertidos en sus letras. También expresan mucha ironía, pero una ironía que te hace reír. No podés evitar reírte. O sea, en vez de amargarte, o sea, te tiran verdades, pero en vez de amargarte, hacen que te lo tomes como un humor. Así que bueno, hicieron un muy buen laburo. Por ende, les mando un abrazo muy fuerte a todos los chicos de Ultra Viejos, que se sacaron un disco más que interesante. Y ya que estábamos, ¿por qué no? Les mando un abrazo a todos ustedes también. Será hasta el próximo Pasá la Patuleca. Así que los dejo en este momento con el tema Perlas de los Ultra Viejos. Chau. Ni gouranga, goura, goura, gourare Saigo pala, sainaraia, saigo bindare Saigo binda, sainaraia, saitu lazi Sai Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Un break en la noche. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Agradecemos fuertemente a Patito Palazzo, que pasó la patuleca de Ultra Viejo, y ahora es el momento de mover. Dale, dale, dale, que es el momento del break. Es sábado. Arriba. Music en nuestro programa y también el momento de saludar a Leo oficialmente al aire. Hola, Leo. Buenas noches, el público de FM La Patriada de Pasá la Onda. Buenas noches, Mele, Robertino y el compañero Cristian Gabriel Devoto. Espero que la hayan pasado excelente. Y ahora, ¿y Ana? Mejor aún. Mejor aún. Porque ¿saben qué? ¿Qué? Llegó el momento del top 3. ¡Yes! De fechas para hoy. Arrancamos con la primera, arrancamos con un poco de reggae music. Los amigos de Chala Rasta. Una de las primeras notas de Pasá la Onda hicimos con los muchachos de Chala Rasta. Hermanos, un gran abrazo a Cristian. Van a estar tocando en lo que es Mala Vida. ¿Dónde queda Mala Vida? Te estarás preguntando. Bueno, queda en México 311 en San Telmo. Esta es la primera fecha que tenemos del Top 3 de fechas para hoy. Pero ¿sabes qué? Tenemos más. Y puedo recordar. Vamos cambiando un poquitito, sí, ¿no? Sí, cambiando la movida, porque acá hay para todos los gustos. Nosotros pasamos la onda a todos, sin excepción. Y esto es De Senadores, que va a estar tocando junto a Juan Huertas y Sonic Revolt en un lugar que me encanta y que ahora le saco el chivo a Patito Palazos, en Club B. Esto es Avenida Corrientes 5008, ahí nomás de Corrientes y Escalabrini Ortiz, o la otra que no me acuerdo cómo era, Canning. Hoy a las 23:45. A partir de medianoche, no sé qué dijo, pero debe haber bardeado. Esto me suena mucho a Santos Inocentes. Tiene una onda mal. Bien. Es una banda bien variadita, ¿eh? No se queden solamente con este sonido porque tiene un poco de todo. Bien, ¿eh? Entonces vayan, ojo, a verlos, así los ven completito, como dice Cristian. Así es. Y nos queda una banda más para el Top 3, Top 3 de hoy. Tiene que ser completa la vuelta, sí. No le vamos a pasar solamente una cosa. Te pasamos Tecno, tocó Panda Elliot. Estuvimos también recién escuchando algo un poquitito más podrido. Te pasamos un poco de reggae music y ahora vamos con ska, un bandón, una fiesta hoy a la noche imperdible también en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A partir de las 23 horas va a estar tocando esta banda que es Rafael de la Torre, Latin Ska, junto con Los Cassettes, Ska, Rocksteady y Manchesta. Este muchacho es de la vieja trova cubana, de la posta trova cubana, es Rafaelito de la Torre. Mira. Un crack de aquellos y encima toca ska. Fiesta. Ya está, ¿qué más querés? ¿Más opciones? No hay más por hoy. Este era el Top 3. Top 3. Fecha para hoy. Voy a decir, lo tengo que decir. Vamos, se acaba un programa más de Pasa la Onda. Vamos llegando al final porque son las 22 23 ya. 23 clavadas, nos estamos yendo. Ahora ya sí, estamos rompiendo el aire, ya estamos ya robando tiempo. Estamos choreando, en realidad más o menos, ¿no? Porque arrancamos en 5, vamos a ser sinceros. Ah, okay. Vamos a ser sinceros. Tenemos un pequeño momento para despedirnos. ¿Qué, señorita Mary? ¿Le agrada? ¿Se le escucha? No, un changui. Un changui, tenemos changui. Dice Mary, gracias por estar, Mary. No, por favor. Gracias por volver, gracias a todos los videos que van a ir viendo, todo lo que se publica es a través de la señorita Mary Larraga, así que muchas gracias. Sí. Nos siguen obviamente por arroba pasalaonda en Twitter, en Instagram y pasalaonda en lo que es Facebook. Tremendo programa. Una Fuimos a la gente de Panda Elliot, estuvo Panda Elliot acá tocando, charlando, me cagó a pedos también en una parte, yo la cagué a pedos a ella, así que fue parejito, lindo, interesante, una muy buena nota, hubo música en vivo, pasamos la patuleca a Ultra Viejo, le mandamos un gran saludo a Patito Palazzo, también al Manu Chanchi Revolta, le mandamos un abrazo grande, a Nachito le mandamos un abrazo, al Nanu Stima, Nanu Wagi, a Nanu González también les mandamos un abrazo grande. Y al Chano. Y al Chanito. Y al Chanito. Jano, no que se van a enojar los chicos. Así que nos estamos yendo. Leo, últimas palabras hacia la People que está del otro lado. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado, por hacer el aguante. Esto es independiente, es autogestivo. Gracias a FM La Patriada. Y sigan, loco, apoyando al rock, apoyando a la música. Y apoyando a todo lo que sea independiente, autogestivo, porque así es como todos salimos adelante. Y así es como se crece. Gracias, Robertino Ríos, ahí en la operación técnica. Esta semana fue una semana muy particular, ¿no? Tuvimos este desafortunado evento de saber que hay que esperar un año más para que el aborto sea legal aquí en nuestro país. Lamentablemente seguimos teniendo gente villana, podemos decir villanos, que ocupan bancas, lamentablemente. Atrasan. Pero hay que seguir para adelante. Así que este tema va dedicado a ellos y va dedicado a la gente. Vamos a escuchar Los Villanos de No Te Va a Gustar, para que quede ahí en la retina un poco. Nos vamos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y esto ha sido todo. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 22 horas. Chao. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. De los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer. Otra vez correr. Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan.